Che, Boti, tuta, cuando quiera. Quiero quilombo. Todo el año carnaval en pasiones. Todo el año carnaval en Argentina. Tenemos los mejores carnavales, Santiago y Tucumán, Salta. Ya llega la compañía más conocida del mundo entero, recorriendo los barrios con la alegría de los cumbieros. Llega con este ritmo, ritmo de cumbia muy popular. Y de hace muchos años lo bautizamos. El que no levanta la mano es un antifiesta, che. Che, viene el tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, tuta. Che, viene el tuta, tuta, el tuta, tuta, el tuta, tuta. Che, viene el tuta, tuta, el tuta, tuta, viene el tuta, tuta. Baile, baile. Che, viene el tuta, tuta. Vamos a bailar, che, vamos a bailar, che, vamos a bailar.